muchachas de otoño, de ocre y marfil. Coraje de oro y amor juvenil, ideales de plata supieron lucir, muchachas de otoño, de ocre y marfil. Amigos, muy buenas tardes. Los estamos saludando a las 16 horas con 8 minutos de este viernes 21 de abril en un espacio especial en la tarde de la 36. Estamos con Blanca Rodríguez en los controles. Ustedes saben que en estas horas se está cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato de tres jóvenes militantes tupamaras de la etapa inicial del MLN Tupamaros, precisamente con el desarrollo de la lucha armada. Un día como hoy, 21 de abril de 1974, eran asesinadas en una casa de la calle Mariano Soler las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, en un episodio a partir del cual se las conoce como las muchachas de abril, asesinadas durante un procedimiento policial. Eran muy jóvenes. Una de ellas estaba embarazada, Silvia Reyes, que tenía 19 años, pareja de Washington Barrios, otro militante tupamaro desaparecido posteriormente. Laura Raggio también tenía 19 años y Diana Maidanic tenía 22 años. Estas dos últimas eran estudiantes de psicología, las tres militantes en el MLN Tupamaros. En esta jornada va a ser recordada, van a ser objeto de un homenaje, como ha ocurrido desde hace ya varios años por vecinos, por militantes en el barrio donde ocurrieron estos hechos. Pero este año se dio además una particular situación a nivel del Parlamento, cuando tras la intervención, recordando estos hechos por parte de una legisladora del Frente Amplio, Verónica Mato, intervino posteriormente un diputado suplente de Cabildo Abierto, un coronel retirado del Ejército, el diputado Carlos Herrera, que según informes de prensa fuera candidato a la alcaldía de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado, dando la visión histórica precisamente que agrupa a los defensores de las violaciones a los derechos humanos, de los delitos, de los crímenes de lesa humanidad que se dieron en nuestro país. Él reivindicó el papel de quienes actuaron en ese episodio y desmintió la versión que se conoce y que la justicia ratifica respecto al asesinato de las muchachas de abril. Nosotros queremos en este espacio, en estas horas donde se está cumpliendo un nuevo aniversario de esos hechos, primero hacerlos pasar por el mal trago de escuchar las palabras de este representante de los represores, este diputado de Cabildo Abierto, Carlos Herrera, y posteriormente queremos reflexionar sobre sus dichos con Fernando Vázquez, integrante de la dirección del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular, que fuera militante, joven militante en aquellos años, luego preso político en el penal de Libertad. Lo tenemos, me dice Blanca, ya a Fernando en línea. Lo vamos a saludar antes de poder escuchar juntos la palabra de este legislador de Cabildo Abierto. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Bueno, estás? Fernando, estuvimos esta mañana, como te tuvimos como invitado central, pero desde la radio nos parecía importante que este episodio que se dio esta mañana no pasara desapercibido, no pasara como una oratoria más que tuvo lugar en el Parlamento entre tantas cosas que se dicen, y nos parece importante reflejar el pensamiento que está presente en nuestro país en filas de Cabildo Abierto y en otras filas también. Así que te invitamos primero a escuchar la intervención que hizo este coronel retirado, Carlos Herrera, para después reflexionar contigo sobre sus dichos, Fernando. Bueno. Vamos a escucharlo. Esto fue el pasado martes 18 de abril, esta semana, en la Cámara de Diputados. Así hablaba el diputado Carlos Herrera. Gracias, señor presidente. La exposición que acabamos de escuchar indudablemente tiene algo de real y mucho de relato, y indudablemente proviene de los que piensan que los hechos sucedieron de una manera y está en clara contraposición contra quienes pensamos que sucedieron de otra. Más allá de entrar en los detalles, que no voy a discutir los detalles de lo que puede haber sucedido, pero sí quiero poner en contexto todo lo que implica este tipo de recordación. Indudablemente que la historia se ha manipulado, particularmente la denominada historia reciente, la cual de reciente cada vez tiene menos, y hay quienes se mantienen, tratan de mantenerle con un gran esfuerzo viva a toda costa, y no es para beneficio de las actuales generaciones, sino para seguir profundizando esa mirada hemipléjica de la misma e incentivar el desprecio hacia quienes defienden la otra parte de la verdad. Este enfrentamiento indudablemente no conduce a nada y nada bien le ha hecho a los uruguayos a lo largo del tiempo. Ojalá de una buena vez se culmine con este tema y se dé vuelta a la página. Hoy, en el Parlamento de la República, se recuerda, tiene su derecho quienes lo traen a la memoria este hecho, pero hay que recordar también algunos detalles que se obviaron o se manifestaron en otra forma, la cual respeto, pero que no compartimos. Las muchachas de abril eran cómplices del movimiento guerrillero que en esa época actuaba en nuestro país, grupos armados que atentaron contra la sociedad, sembrando el terror y caos, con el único objetivo de dañar la democracia existente en ese momento, a fin de instalar un régimen totalitario. También quiero decir que cualquier muerte es lamentable y, por supuesto, que no es motivo de ningún festejo, ni siquiera de los enemigos de la patria. Pero de ahí a pretender cambiar la situación, los hechos, y decir que poco menos que eran héroes que estaban luchando por el bien de su país, y transformar en villanos a quienes combatieron en defensa de todo lo agredido, es realmente demasiado tergiversación. Debemos tener bien claro, antes que nada, que quienes actuaron en defensa del Estado de Derecho lo hicieron porque es su misión y porque recibieron la orden del poder político de actuar. Y el hecho en cuestión está claramente documentado en la prensa de la época, y de ello no resulta ningún indicio de un suceso que pueda llegar a representar un acto de destaque por parte de quienes hoy se pretende recordar o que evidencie un servicio a la patria o a la sociedad. Como dije anteriormente, estas señoras eran integrantes del movimiento terrorista que por ese entonces asolaba nuestro país con atentados, asesinatos, robos, secuestros y otras acciones por el estilo. Tan es así que en las noticias de prensa posteriores al hecho se informaba que dos de las mujeres muertas eran conocidas por su alias en el mundo delictivo, habiendo estado detenidas con anterioridad y encontrándose requeridas al momento del enfrentamiento. En todos los medios de prensa que recogieron el hecho, o sea, la prensa del momento, se establece claramente que hubo un enfrentamiento armado en el cual las fuerzas del Estado recibieron desde el interior de la finca un nutrido fuego de varias armas y durante el intercambio de disparos, además, desde el interior fueron arrojadas granadas de mano, lo que motivó la respuesta de los efectivos que trataban de ingresar al recinto. Cabe agregar, además, que en la finca se encontró un escondite subterráneo con gran cantidad de municiones, armamento y material destinado a la falsificación de documentos. En ese enfrentamiento cae herido de gravedad, con dos heridas de bala en el cuello y en su columna vertebral, el capitán Julio Gutiérrez, quien luego de una agonía de más de 2 meses fallece a causa de las heridas. El capitán Gutiérrez tenía 32 años, oriundo de Rivera, padre de familia, tenía 3 hijos menores de 5, 6 y 11 años y, por supuesto, deja una familia destrozada. Es necesario aclarar, además, que este hecho se dio en un contexto de guerra interna y en el cual solo en ese año se habían producido trágicos enfrentamientos entre las fuerzas conjuntas y los terroristas. Solo unos días antes, el 2 de abril, un soldado falleció y un oficial y un civil fueron gravemente heridos en un enfrentamiento en La Unión. Por estas razones entendimos que debíamos manifestarnos ante esta exposición dando la versión oficial de los hechos en ese momento y que además yo creo que en ningún momento se escuchó la versión de un sobreviviente que muy bien mencionó la diputada, que es el actual Teniente General Rebollo, que era mayor en aquel momento que encabezaba el operativo, junto con el capitán Gutiérrez y 5 soldados que era la patrulla que había sido destinada para llevar adelante el allanamiento en esa finca. Entiendo que recordar esto no nos hace bien, por lo menos a nosotros, no porque tengamos algo que pagar, sino porque no vamos a terminar nunca con este enfrentamiento de lo que pasó hace más de 50 años, o casi 50 años. Y de esta manera nunca vamos a encontrar una puerta para el diálogo hacia el futuro. Y lo que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, viejos rencores, que realmente lo que hacen es que las nuevas generaciones sigan enfrentadas a raíz de cosas que no tuvieron nada que ver y que nosotros le estamos trasladando innecesariamente de aquí para adelante. Así que tenía que hacer estas aclaraciones ante la exposición de la diputada, a cual respeto mucho su posición, pero reitero, lo mismo que respetamos el dolor de las familias de las mujeres, pero los hechos hay que contarlos en su total realidad. y nosotros estamos manifestando la otra parte que no se cuenta, que también tiene vidas humanas que se perdieron, que estaban cumpliendo misiones, estaban sirviendo a la sociedad por mandato del Poder Ejecutivo, del Poder Político, y no era que se les hubiera ocurrido hacer tropelías, sino que de hecho pagan con su vida en muchas de esas actuaciones lo que el deber le imponía cumplir. Muchas gracias, presidente. Bien, ahí pudimos escuchar completa esta intervención que hizo este militar retirado, coronel retirado Carlos Herrera, el martes pasado en la Cámara de Diputados, legislador de Cabildo Abierto. Como les decíamos en el comienzo, estamos en línea con Fernando Vázquez de la dirección del 26 de marzo, que era un joven militante también en filas del MLN en aquella época. Fernando, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Hernán? Bien, hay que agregar, antes de escucharte, Fernando, algunos elementos que se manejaron desde el punto de vista de la justicia en este episodio que ahora estábamos repasando de la prensa. Primero, bueno, el procesamiento, como fue mencionado, del teniente general retirado Juan Rebollo el año pasado, procesado con prisión por la jueza penal Isaura Tórtora por su participación en ese operativo, ¿no? Pero además hay periodistas que trabajaron en las investigaciones y que desmienten versiones que militares como el que escuchábamos han sostenido en respecto a la muerte de este capitán Julio Gutiérrez, que sería responsabilidad de estas muchachas. Pudo saberse por los estudios forenses, los médicos que atendieron a este capitán Gutiérrez en el hospital militar dejaron estampado por escrito que las heridas que tenía habían sido provocadas por balas de ametralladora. La autopsia que se hizo durante las actuaciones judiciales por la Facultad de Medicina coincidió con esa anotación. El estudio concluyó que este capitán fue impactado por balas de ametralladora o armas automáticas similares, y estas muchachas no tenían ametralladoras en su poder. Como muchos, se maneja la versión de que tenían revólveres y una granada que no llegaron a utilizar. Y así lo documentan fotos de la policía técnica tomadas en aquel momento. Esto en la investigación judicial correspondiente, también por testimonios de tupamaros de aquella época, compañeros de estas tres muchachas. También se dice, se informa por testimonios de vecinos, esto, cómo las muchachas fueron apiladas tras ser asesinadas. Y hay otro elemento que se conoce poco, Fernando, es que fue asesinado esa madrugada por parte de los militares que participaron de este operativo, un ciclista que pasaba por la zona y al que confundieron con el tupamaro Washington Barrios, a quien estaban buscando. Era un policía que volvía a su casa de trabajar en bicicleta y que habría desoído una voz de alto. Parece que su nombre era Dorval o Dorval Márquez, y lo mató un alférez del ejército que participaba del operativo, y esto quedó probado en las propias actuaciones de la justicia militar. Estas son informaciones que se fueron conociendo después y de las que no hace mención, por supuesto, el diputado Carlos Herrera. Fernando. Bueno, Hernán, lo primero que a uno no es que le llame la atención, ¿verdad? Pero que sí muestra claramente que estas declaraciones del diputado Herrera de Cabildo Abierto están también dadas en un contexto, ¿verdad?, de ofensiva, si se quiere, de restablecimiento histórico del papel de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, ¿no? De las cuales fueron una fuerza dirigente, ¿no? Uh-huh. Y en particular el ejército, pero prácticamente todas, ¿no? Donde participaron en la represión, no solo de los delitos, supuestamente delitos armados, sino también de la extensión hacia todo el sistema político. Uh-huh. Porque las Fuerzas Armadas, hay que acordarse que en el 74 estábamos en plena dictadura, ¿no? Claro. Primer elemento que hay que poner arriba de la mesa. Y que estas muchachas, nosotros también tenemos una versión directa de en algún momento de presos, ¿no? Uh-huh. Y de compañeros que habían andado cerca de todo esto, que no, que ahí había habido un asesinato, ¿no? Claro. Un asesinato en el sentido más estricto del término, ¿no? Mm. Porque primero esto fue, es en 1974, abril, los enfrentamientos con el MLN. Ya se puede decir que a fines del 72 gran parte de la estructura militar estaba derrotada, digamos, ¿no? Claro. Entonces se puede inferir, en el 73 ya fue el golpe de Estado, ¿no? Sí. Se puede inferir claramente, porque ha habido otro tipo de operaciones de este tipo, que es una clara operación psicológica para inferir miedo, para meter miedo en la población que cobró la víctima de estas compañeras, ¿no? En un nivel de violencia inusitado, con gente que, bueno, se ha probado que la muerte de este hombre que participó en las operaciones, que era de Rivera, el militar, lo mataron ellos mismos, ¿no? Sí, el capitán Gutiérrez. Exacto, Gutiérrez. Uh-huh. Entonces, esto me hace acordar también a otro tipo de situaciones que se dieron un poco después, que fue, por ejemplo, lo de Trabal, por ejemplo. Uh-huh. Donde se le echó las culpas a comandos terroristas o a comandos que fueron del MLN, cuando el problema no fue así, ¿no? Ahora, en lo concreto, ¿qué es lo que significa? Que Herrera está levantando en toda la línea a la dictadura y al fascismo en este país. Porque ponerse a levantar un enfrentamiento que no fue tal, que se hace contra tres mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Muy jóvenes, por otra parte, en un momento que se había desatado la operación contra el pueblo, bueno, está mostrando cuál fueron los contenidos de esa guerra, ¿no? Uh-huh. Porque por más que se diga otro elemento que no es estrictamente así, porque el estado de guerra interno se vota en el 72, ¿no? Sí. Por allá por abril. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas siguieron de largo después. Y los delitos que cometieron fuera del periodo democrático son tremendos, ¿no? ¿No? Y este caso es una de las expresiones mayores, diría yo, en estas tres compañeras, ¿no? Entonces, acá no cabe más que reiterar, más cuando la justicia ha actuado durante todo este tiempo, procesando inclusive al general Rebollo en su momento, y dictaminando a través del fiscal Perciavale qué es lo que sucedió ahí. Entonces, o se le da bolilla a la justicia, o sea, lo que es claro que acá el pensamiento de doctrina de seguridad nacional y de guerra sigue imperando en determinados militares, y particularmente en este diputado. Y tengo que pensar que también en su fuerza política, ¿no, Cabildo? Pues no quiero extenderme a todo, porque acá en este país también se ha discutido el tema de la impunidad, y todos hemos sabido quién está a favor y quién está en contra. Entonces, acá lo que queda claro es que no, que la impunidad sigue arriba de la mesa y hay gente que la sigue justificando. Y justifica las acciones más, yo diría que hasta que cobardes, ¿no? Porque matar gente como se mató ahí, en donde se sabe que no hubo un enfrentamiento abierto, es totalmente buscando otro tipo de justificaciones de acciones militares para pasar, para pasar a cobrar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que queremos decir nosotros hoy, que va nuestra solidaridad con la familia de las compañeras muertas allí, y que lo que cabe, sí, en este país es seguir bregando por para que este tipo de hechos desaparezcan, ¿no? Que no los trajo el Movimiento Popular. Los trajo precisamente lo que se incubó en esos años, ¿verdad? Que se incubó desde el punto de vista represivo y al año, a los pocos meses, en una de las líneas de privatización y podríamos decir antipatria, antisoberanía nacional, que se dieron, por ejemplo, en el hotel, los acuerdos de Nirvana, ¿no? Y me voy un poquito de los temas, pero hay que contextualizar las cosas, porque cuando se dice que los demás son terroristas, no, ¿a dónde están los terroristas? ¿Los que violaron niños? ¿Los que violaron mujeres? El MLN no violó mujeres, no torturó. Y también quiero decir otra cosa. Nosotros no diferenciamos entre hechos de sangre y gente que cayó presa durante los tiempos dictatoriales, ¿verdad? Porque eso es una división artificial de algunos que se creyeron que la dictadura no iba a golpear al mundo diciendo que hay como es delito ideológico y delito violento. Entonces, todas estas cosas hoy siguen estando arriba de la mesa, lamentablemente, porque los cambios todavía no se han producido. Y bueno, nosotros también pensamos con la firmeza, ¿no? Porque de este lado, como dijo este señor, también hay familias, ¿verdad? Fernando, además hay que decir que esto no es una intervención aislada, una voluntad personal de este diputado de Cabildo Abierto, Carlos Herrera, ¿no? Él interviene en representación del partido Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, que siempre hay que recordarlo, fue comandante en jefe del ejército designado por un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es parte de militares que fueron elogiados en su momento por uno de los principales dirigentes tupamaros, que fue Eleuterio Fernández Huidobro, como ministro de Defensa. Está siempre esa foto en que es designado comandante en jefe. Los elogios que han partido de Huidobro hacia Huidobro de parte de Manini Ríos hacia él y varios de los líderes de Cabildo Abierto, de los principales de Cabildo Abierto, hacia quien era uno de los principales líderes tupamaros. Todo eso está sobre la mesa cuando hay que refrescarlo, cuando se vive un episodio como este, ¿no? Hay una continuidad, efectivamente, ¿no? Desde que surgió la dictadura, el proceso represivo, y la salida democrática también, ¿verdad? Porque si te pones a mirar, acá se habla de patria, pero la deuda, ¿quién la hizo crecer? Pasamos de 500 millones a 5.000 cuando salió. Se enriquecieron, se quedaron con bienes, siguieron cobrando cuanta cosa, privilegios ha habido. Capaz que la tropa no lo hizo, la hicieron reprimir, como todo ejército, pero acá hubo conductas que no han sido tocadas, ¿verdad? Y después hay que decir otra cosa, el alto mando era fascista, con rarísimas excepciones. Vivimos un país, una realidad donde, bueno, con legitimaciones como esas de Guido Manini siendo comandante en jefe del ejército, en un parlamento de este país en el año 2023 se puede reivindicar ese accionar, ¿no? tan criminal, con total frialdad y tranquilidad alguien puede alzar la voz defendiendo el asesinato de estas tres jóvenes. Hay que mencionar que participaron también, bueno, se mencionó el capitán Julio Gutiérrez, que cayó producto de las balas disparadas por otros militares que estaban en las azoteas de las casas vecinas. Ya se mencionó a Juan Rebollo, que fue procesado, José Gavazzo, Jorge Silveira y Manuel Cordero también participaron. Hay documentos que están reconocidos por el propio gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, que recoge testimonios, Fernando, de militares que participaron. Incluso está el testimonio del policía, del soldado, del alférez, mejor dicho, que disparó a este policía que iba en bicicleta. O sea que hubo dos víctimas de filas de las fuerzas conjuntas, un capitán y este policía, que murieron producto de las balas de los propios militares, y así está ratificado en actuaciones judiciales. Te quiero comentar también a la audiencia un mensaje que nos llega de una oyente, Sonia de la Blanqueada, que dice: da asco este diputado de Cabildo y asco que haya tanta paz y actitud extremadamente civilizada en el Parlamento. Nadie reaccionó en ese recinto desde las entrañas, viendo cómo hablaban de estas mujeres casi niñas. Faltó, aunque sea un sopapo bien dado, a este fascista que debería ser expulsado del Parlamento por justificar el asesinato, la tortura, la dictadura. Faltó, aunque sea una escupida en su rostro. Tiene que volver a hervir la sangre de ver y escuchar tanta impunidad, dice Sonia de la Blanqueada. Sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, Hernán. Yo en estos días, ¿sabes qué? Me acordaba también de una gestión que fue años atrás también, cuando se produce la expulsión de Germán Araújo, ¿no? Sí. Que no fue específicamente por este tema que estamos hablando hoy, pero en definitiva fue por esto también. Claro. Porque acusó a muchos de los que habían votado el estado de guerra de haber contribuido con la represión y con las torturas en este país, ¿no? Y acusó al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Lo acusó crudamente. Y fue expulsado. O sea, y fue expulsado por los partidos tradicionales en ese momento que tenían mayoría. Y después volvió con el voto del pueblo. Ahora, también está claro que con eso no alcanza, ¿verdad? Porque a veces cuando se quiere despolitizar los problemas o despartidizar, la derecha los partidiza enseguida. Gana terreno, ¿verdad? Entonces, acá hay que decir las cosas como son y a veces, y esto me refiero no a la gente que está luchando por este problema, ¿no? Pero sí al sistema político, ¿verdad? Acá no ha habido una parada firme en esta cuestión, intentando ir a fondo, ¿no? Porque la gran oportunidad histórica que tuvo el frente no la aprovechó, o mejor dicho, hizo otra cosa. Sí. Entonces, todos estos temas siguen arriba de la mesa también por eso. Exactamente. El 24 de febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento de 3 militares por este crimen. José Gavazzo, que ya estaba procesado por otros, hoy fallecido, torturador. Juan Modesto Rebollo, procesado. Y Eduardo Klastornik, que participó en este episodio también. No nos consta en este momento, no vemos información que ha ocurrido con él. Y se menciona a otro como responsable del operativo, el teniente coronel Washington Scala. Pero en este caso, Fernando, desde la identidad de esta radio también hablamos de este episodio, más allá de la valoración moral sobre esta intervención de este diputado Carlos Herrera, más allá de los datos judiciales, ¿verdad?, de los procesos penales correspondientes y de el describir esto como el crimen que fue, sino también de la reivindicación del camino de lucha que muchachos como estas tres muchachas de Abril tomaron en ese tiempo, ¿no?, de desarrollar una lucha con el compromiso de entregar la vida, incluso con armas en la mano, como pasó con otros compañeros de ellas tres, por un objetivo revolucionario. También reivindicamos eso, que hoy no se reivindica tan fácilmente, por cierto, ¿no? Sí, yo creo que acá estamos, viste que cuando no se resuelve un problema en la historia, esta vuelve a repetirse, uh-huh, o se plantea de vuelta ante nuestros ojos con otra forma pero se vuelve a plantear, porque es una realidad objetiva. No, vos podés meter la cabeza abajo de la tierra o abajo de una alfombra, pero el problema está ahí, los torturadores están ahí, la doctrina de la seguridad nacional está ahí, la militarización está ahí, la penetración en las fuerzas nacionales de las fuerzas políticas, a veces extranjeras o de inteligencia, también están ahí, o la coordinación. Entonces, lo que más llama, y el punto más débil de todo esto, es que este hombre se olvidó que estaba en la dictadura, porque para ellos la dictadura no fue tal. Dirigieron ellos, hicieron lo que quisieron ellos y sirvieron a los grandes ricos de este país, porque entregaron el país más empobrecido y más entregado al extranjero. Entonces, ¿de qué patria están hablando? Entonces, creo que lo que cabe sí es un gran compromiso para seguir en esta lucha, ¿no? Exactamente. Si nos estuviera escuchando el diputado Carlos Herrera o cualquiera de sus compañeros de camino desde esa reivindicación criminal y fascista, quizás nos podemos tomar la licencia, Fernando, de decirle a él y a todos sus cómplices de Cabildo Abierto que nosotros, por suerte, estamos preocupándonos de que las nuevas generaciones, nuestros gurises de las edades que tenían estas tres jóvenes asesinadas, sigan luchando por las mismas cosas que ellas, sigan siendo cada vez más peligrosos como ellos ven a estas tres gurisas, y que sigan peleando por ese país que ellos llaman un régimen totalitario al que ellas querían llegar, ¿verdad? Que van a seguir surgiendo jóvenes como ellas, ya andan a nuestras calles gurises como ellas, que las reviven cada día, que cada bala que les tocó a estas gurisas se han transformado en fuerza también para que sigan surgiendo jóvenes que van a derrotar a ese fascismo, y a los cómplices, a los que se dieron vuelta y que terminaron defendiendo a los asesinos como estos, ¿no? Nos queda también ese compromiso y esa tranquilidad, Fernando. Sí, pero además también caben muchas preguntas, ¿no?, sobre estos temas, porque los antecedentes de gente muerta por parte de las fuerzas represivas o las fuerzas policiales en su momento contra los trabajadores y el pueblo empieza bastante antes, ¿no? Porque, bueno, ¿quién mató a Liberarse? ¿Verdad? ¿Quién mató a Ibero? ¿Quién mató a Kluber, a Ever Nieto? ¿Verdad? ¿Quién mató a Hugo Dermí? Entonces, por nombrar algunos nomás, ¿no? Quizás los más conocidos, ¿no? Pero todo esto que nombré, ninguno estaba armado. Y sin embargo fueron también asesinados, ¿no? Exacto. Entonces, la realidad de la que nos hablan a veces, en el caso de este diputado, depende de los intereses y los lentes con que los mire, ¿no? Y acá lo que es claro que no se están mirando los problemas en toda su extensión. Porque estigmatizar los problemas y decir que son terroristas, sí. Pero ¿dónde está el terrorismo? ¿Verdad? ¿Dónde? Hay definiciones políticas y hasta ideológicas, ¿no?, que te dicen que la dictadura fue necesaria para frenar la lucha del pueblo. Exacto. En Uruguay, como en Argentina, en Chile, en Brasil, en esa época. Y no es que estemos haciendo interpretaciones del pasado reciente, no, hacemos interpretaciones de la historia, ¿verdad? Entonces, no es que estemos inventando cosas porque estamos, ¿cómo es que se dice? Así, resentido. Claro. No. Nosotros también somos orientales. Y queremos que este país florezca. Ahora, no de esta manera, no con estas ideas, no con estas barbaridades, no con una justicia que sigue escondiendo sus cosas y cuando aparece uno que investiga no le da pelota a nadie, porque esa es la verdad. Entonces, acá hay que ver las cosas, que es lo que está pasando en este país también, porque antes que sea demasiado tarde, porque hubo gente también que avisó que esto iba a pasar por allá por los 60 y le dijeron que era terrorista, ¿no? Y sin embargo hubo dictadura, pues acá había democracia. Ahora hay gente que le echa, pues, tiraron unos tiros para arriba, hubo guerrilla, hubo centrales obreras, hubo grandes huelgas, le metieron la mano en los bolsillos a los trabajadores y... Y Dan Mitrione vino a formar torturadores en democracia, ¿no? Sí. Entonces todos esos temas, ¿verdad?, que parecen parecen que, viste, cuando se dicen estas cosas nadie fue, pero sin embargo en el Uruguay ha habido grandes cambios, ¿verdad? ¿Por qué pasó lo que pasó dentro del Partido Colorado en la década de los 60? ¿Por qué se militarizaron? ¿Por qué hubo medidas prontas de seguridad? ¿Por qué hubo grandes manifestaciones estudiantiles? El Uruguay cambió en esa época. Y el papel de las Fuerzas Armadas también cambió. O sea, en vez de apuntar a defensa de la soberanía nacional, apuntaron para adentro. Entonces, esos son los... Y ahí se transformó. Yo no me olvido más de una cosa, Hernán, porque acá se habla de la patria, pero, y lo pueden testificar muchos militantes que estuvieron presos, ¿verdad? Pero en el penal, en la entrada ahí, había una frase que era que decía que siempre un pelotón de soldados el que salva la civilización. Y esa frase es de Wells, ¿verdad? Entonces, me dirán, ¿no eran todos nazis? Sí, pero pegaban en el palo. El que la puso y que... Porque para escribir algo ahí adentro, mira que... En la entrada ahí, en la entrada del penal, en la puerta, en sí, abajo de la estructura. Entonces, y estuvo siempre. Y la inclinación para ese lado, de Gavazzo y de muchos otros, estaba entre entre Hitler y Mussolini. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la patria con esos señores? No, no estamos hablando de la patria, estamos hablando de otros intereses. Y por eso estas conductas irracionales que se expresaron también en la lucha contra el MLN, ¿verdad? De extrema violencia, de extrema degradación, hasta de los uniformes. Fernando, gracias por estos minutos. Queríamos tener, difundir esto y nos parecía importante reflexionar a partir de esto que pasó en el Parlamento, que habla mucho de lo que está haciendo este país. Te mandamos un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, dejo un abrazo. Fernando Vázquez, de la dirección del 26 de marzo de Unidad Popular. Vamos a cerrar recordando los nombres de las tres muchachas de abril de las cuales hoy se cumple un nuevo aniversario de su asesinato. Silvia Ivón Reyes Cedarri, que había nacido un 29 de noviembre de 1954, tenía 19 años. Laura Marta Raggio Odicio, había nacido el 11 de junio del 54, también tenía 19 años, era estudiante de la Facultad de Psicología. Y Diana Riva Majdanik Potasnik, que nació el 31 de octubre de 1951, tenía, cuando fue asesinada, 21 años, también estudiante de Facultad de Psicología, las tres militantes del MLN Tupamaros. Vamos a cerrar escuchando en forma completa esta canción que en estas horas Gabriel Patrón nos acercó, interpretada por Edgardo Muscarelli, y continuamos acompañándolos en la tarde de la 36. Muchachas de otoño, de ocre y marfil, coraje de oro y amor juvenil, ideales de plata supieron lucir. Muchachas de otoño, de ocre y marfil, sus vidas perduran, no solo en abril, es el grito, es puño en alto. Envueltas en túnicas color carmesí, su vuelo se extiende y se vuelve blanco en cielo añil. Muchachas de otoño, de ocre y marfil, y se van danzando a seguir la lucha, desde el universo agitan sin pausa su bandera amada. Muchachas de otoño, de ocre y marfil, nosotros seguimos. siempre resistí. Muchachas de otoño, de ocre y